que sentía por ti. No, no, suerte, que tengas mi buena suerte. Te llevo en mí para siempre, fue hermoso mientras duré. Libre el abrazo, el verso y la vida, tu boca entreabierta buscando la mía. Miro una foto y parece que todo fallé. Este cansancio, esta melancolía, palabras que quieren silencio. Creo que andar separado será lo mejor. Por eso yo te digo vete, enjuga tu llanto y vete. Mi corazón ya no siente lo que sentía por ti. No, no, suerte, que tengas mi buena suerte. Te llevo en mí para siempre, fue hermoso mientras duró. Si no te conocí, fue hermoso, pero oye, mamita, tú sabes que lo mío y lo tuyo ya se acabó. Y parece que todo fue ayer.